despierta, cabrón, que la vida no espera. Amanece en el rancho, gallos gritan sin compasión, los huesos duelen pero me sobra corazón. Sudor en la frente, machete en la mano, al que se levanta tarde se lo traga el pantano. No hay excusas, no hay tregua, el sol no perdona la entrega. El que madruga, Dios lo ayuda. Levántate, perro, que el mundo suda. Hierro en la espalda, tierra en los pies, la vida madruga. Despierta otra vez. Trabajo maldito, cadenas de acero, pero me muevo rápido, yo nunca muero. El reloj me muerde, pero sigo de pie, porque el que se rinde ya perdió la fe. El que madruga, Dios lo ayuda. Levántate, perro, que el mundo suda. Hierro en la espalda, tierra en los pies, la vida madruga. Despierta otra vez. Despierta, despierta. Sol me despierta otra vez.